¿Vas a viajar? Aprovecha hasta 50% off y 12 cuotas sin interés en todos los productos y contrata Pax Assistance, asistencia al viajero creada por expertos, humana y accesible. Viaja en paz, viaja con paz.